demasiado. Solo aplaude por Jesús, pero no por las personas. Cuando aplaudes para el Señor, agregas más dignidad. Yo sé que lo haces por respeto, pero mejor cuando aplaudas, dale esto al Señor como una ofrenda de amor, como una ofrenda para Él. El Señor nos dijo que cuando comencemos, recordemos que necesitamos volver a esas palabras del Señor. Esta mañana escuchamos un mensaje increíble del corazón de Dios. Y si crees que aquí, ahora necesitas escuchar de nuevo este mensaje, lo puedes reproducir más tarde. Hoy voy a hablar, esta noche voy a hablar sobre el bautismo de fuego. Sí, el bautismo de fuego. Por favor, vea Mateo 3. Mateo 3, por favor, iniciando en el verso 7. Un bautismo en el fuego. Y entonces, pero cuando él vio que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, hablando de Juan, les dijo: generación de víboras, ¿quién os ha advertido de que huyes de la ira venidera? Den a luz, por lo tanto, los frutos que son dignos de arrepentimiento, y no piensen en decir dentro de ustedes: nosotros mismos tenemos a Abraham por nuestro padre, porque les digo que Dios es capaz de estas piedras levantar hijos de Abraham. Y también les digo que es la hora también que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da fruto es cortado, derribado y echado en el fuego. Yo de hecho os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo, dilo conmigo, y con fuego. Dilo conmigo, el Espíritu Santo y con fuego. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido que hables desde el cielo a mi corazón y a la congregación y a todos los que escuchen este mensaje, que lleguen en el momento adecuado para que lleguen en un momento en el que necesita una palabra del cielo. Señor, este mensaje se escuchará en las próximas semanas desde ahora y meses a partir de ahora. Y oh Dios, que traiga vida y esperanza y bendición y fe a aquellos, oh Señor, que están sufriendo y en profunda desesperación. Ayúdanos a entender tus caminos y los patrones del Señor. Señor, tú has establecido patrones para que nosotros podamos saber lo que viene. Oh Espíritu Santo, hazte cargo de mi boca, mis labios, mis pensamientos, y santifícame y déjame que esta palabra salga de tu mismo corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Juan habla de dos bautismos en el versículo que les leo. Ustedes deben ser bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Son dos bautismos. Y aunque son dos bautismos, si recibes uno, es inevitable que vayas a recibir el otro. Te voy a decir algo. Ahora, si tú eres bautizado con el Espíritu Santo, si Él te bautizó y te bautizó con el Espíritu Santo, entonces, como te bautizó, inevitablemente, en algún momento serás bautizado con fuego. En toda mi vida he escuchado a personas orar a Dios: envía el Espíritu Santo, dame el Espíritu Santo. Ahora bien, esto es bíblico y Él da el Espíritu Santo a los que los piden. Yo no recuerdo haber escuchado a nadie orando por el bautismo de fuego. ¿Has orado por el bautismo de fuego? El bautismo de fuego no es lo que pensamos que es. Muy pocos entienden esto. Yo nunca he predicado sobre eso antes. No es una experiencia agradable. Es un lugar donde el Espíritu Santo te lleva a probar, te lleva y te prueba y te purifica. Es un horno, de hecho, está este bautismo de fuego, es un horno. Nosotros queremos el Espíritu Santo, pero nosotros queremos principalmente los dones que Él da. Queremos los buenos dones, ya sabes, las sanidades, las lenguas, la profecía, los milagros. Queremos todo eso, pero no queremos el bautismo de fuego, especialmente si entendemos de qué se trata. Ahora bien, muchos somos absolutamente ignorantes de este bautismo. Yo he oído a cristianos jactarse de ciertos evangelistas y pastores y dicen: oh, tienes que venir y escuchar a mi pastor, tienes que venir a escuchar a este evangelista. Él predica con el Espíritu Santo, está lleno de fuego, él está con el Espíritu Santo y fuego. Y de lo que están hablando, de hecho, Una señora dijo que estaban apagando el fuego. Pero tú no puedes apagar el fuego, no tiene que ver con intensidad humana o deseos humanos. Tú sabes, algunos dicen, oh, él está ardiendo. Pero aunque esa persona pueda ser que está ardiendo, puede ser intensa, la pregunta aún continúa. Pero sí, esa persona ha sido bautizada con fuego. Eso es algo completamente diferente. En Mateo 3:10, Juan nos dice, ¿qué es eso del bautismo con fuego? ¿Qué significa eso? Vamos a comenzar con el versículo 10. Y ahora también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Aquí viene una multitud para ser bautizada por Juan, de Judea a Jerusalén y de todas las regiones de allí hasta el Jordán. La Escritura dice que venían confesando sus pecados. Se multiplicaron las multitudes, se arrepintieron, confesaron sus pecados a causa de la predicación de Juan el Bautista. Las personas venían de todas partes y venían y confesaban sus pecados. Imagínense esa escena, una escena gloriosa de confesión. Puedes imaginar multitudes confesando todos al mismo tiempo y los sonidos que surgieron, confesiones de arrepentimiento, muchos probablemente de rodilla, algunos boca abajo, incluso el rey estaba allí en su carro. Dios mío, qué espectáculo debe haber sido eso cuando Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Y Juan los llevaba al arrepentimiento, los llevó a la confesión del pecado y luego les dice que hay que dar otro paso, que hay que dar un paso más allá, que la obra de Dios aún continúa, que hay que hacer otra cosa más. Ahora, te voy a sumergir en las aguas, te voy a bautizar, dice, pero primero Él va a poner el hacha en la raíz. Él va a poner el hacha en ese pecado que has confesado. Sé que has confesado tus pecados, pero hay en todos nosotros un pecado que nos asedia. Ahora, no me gusta escuchar a los predicadores decir tú, porque cuando leo en Daniel el clamor de ese hombre justo Daniel, del justo Daniel, él confesó sus pecados y decía nosotros. Y les voy a decir algo. No pensemos que los predicadores no la pasamos todo el día orando y leyendo la Biblia. Los predicadores también tenemos nuestras batallas. Y hay pastores aquí que están en esas batallas. Pero todos ellos que han estado abiertos y vulnerables y hablando de sus propias debilidades, han también de testificar cómo Dios los ha sacado a través de la victoria, los ha sacado a través de victorias en medio de las batallas, y lo haremos de nuevo esta noche. Él dijo que hay otra obra de Dios. Él dice, en otras palabras, cuando dejas este lugar de confesión y cuando tú te has arrepentido, el deseo de Dios para ti es que Él te hace un árbol de justicia que da fruto y que no tienes una raíz de engaño en ti o un pecado que te asedia que puede manchar ese fruto y arruinarlo y destruirlo. Él dijo, tiene que haber un hacha puesta en la raíz del pecado, ese pecado que acosa, que sigue apareciendo. No abandones este lugar de convicción del Espíritu Santo hasta que Dios eche abajo esa raíz, esos actos prontamente. Él está diciendo, tú has confesado tus pecados, tú has abierto tu corazón y has creído, tú te has arrepentido y tú lo quieres con todo tu corazón y has creído. Pero ahora si tú quieres que se complete y vaya profundo en ti, debes morir a ti mismo y permitir que el Espíritu Santo actúe hasta el final y encuentre esa raíz de pecado y la arranque y la corte. Y ahora el hacha está puesta en la raíz del árbol, de todo árbol. ¿Cuántos de ustedes encontraron la verdad de que vinieron al Señor y confesaron todos sus pecados, pero encontraron que todavía había una batalla con algo en su vida, que todavía tienes una raíz profunda? Escucha, un árbol tiene muchas raíces, pero Él está hablando de una raíz que no ha sido arrancada, no ha sido cortada de su vida, no ha sido sacada, ¿lo ves? En la mayoría de nosotros, en la mayoría de los cristianos, solo hay una cosa que los aleja de la plenitud de la bendición de Dios. de la paz absoluta, de descansar en el Espíritu Santo, de poder mirar a un profeta en los ojos, de mirar a cualquier hombre o mujer a los ojos, mirar a Dios a los ojos, mirar al Espíritu Santo a los ojos y de saber que todo está arreglado y en paz con Dios. Por lo general es una sola cosa que nos roba la bendición del pacto. Un pecado profundamente arraigado en un creyente envenena todo el fruto divino. El dueño de la viña viene, inspecciona el fruto y encuentra un pedazo de fruto con una mancha, un fruto que unta a todos los demás frutos. Y aunque hay un fruto allí, no tiene valor y es infructuoso, por así decirlo, porque ha sido envenenado por una sola raíz. En Juan 3:10 yo creo que habla de dos tipos de cortes. Cuando tumbas o cortas un árbol, no lo cortas de raíz, lo cortas y dejas el tronco, lo cortas en el tronco. Tenemos una pequeña granja en Nueva Jersey y tuvimos que quitar un árbol enorme recientemente porque podría haber caído sobre la casa. Y tuvimos que llamar a un especialista. Él no cortó las raíces, probablemente tenía 20 pies de diámetro y miles de raíces, porque estas se asoman por el suelo y él cortó el árbol como a 15 centímetros del suelo y dejó ahí el tronco. Y mi esposa dijo que lo cortara un poco más profundo y lo convirtiera en una silla. Así que lo convirtió en una silla. ¿Por qué? Pues yo no sé. Pero él no cortó la raíz. Tú ves y tú notas que él está hablando con los fariseos acerca de los árboles que son cortados. La Biblia en muchos lugares llama a los hombres árboles. Y los fariseos se negaron a arrepentirse. Se niegan a permitir que Dios se ocupe de las raíces y el orgullo, de la raíz del orgullo. Y lo que Juan el Bautista está diciendo es, ustedes van a ser cortados y arrojados al fuego. Pero hay otro corte, y este es sobre la raíz. Este no se trata del corte a todo el árbol, o de desechar a todo el árbol. Este se trata de que el hacha está puesta sobre la raíz, en la raíz pecaminosa para salvar el árbol. Y te digo que Dios es paciente con los árboles. Recuerda que Jesús dijo que cuando el dueño de la viña quiera cortar el árbol, porque este no está dando fruto, recuerda que dijo el maestro, dale un par de años, dale un par de años, échale, abónalo y riégalo, porque Dios ama al árbol que brotó y muy pero muy paciente es nuestro Señor. Si tú dices sí al Espíritu Santo, Él te va a traer abajo, te va a traer bajo el pacto, bajo el nuevo pacto. Él va a venir a ti con una respuesta amorosa. Él te va a decir, ¿tú realmente quieres este corte? ¿Quieres que ponga el hacha en la raíz de esto? Solo te pregunto, ¿quieres que esto se haga? ¿Quieres que esto se logre en tu vida? ¿Quieres libertad total? ¿Quieres dar fruto? ¿Estás cansado del engaño? ¿Estás cansado de que todo esté manchado con esta única cosa que te frena? ¿Quieres la victoria completa? ¿Quieres libertad? Y si tu respuesta es sí, Él dice ahora mismo, mírame, tú has intentado y tratado de cortarla. ¿Quieres cortarla? ¿Quieres cortarla? ¿Lo intentaste y fallaste? ¿Y esto está todavía ahí? ¿Y no logras vencerlo? Funciona ahora, solo mira. Solo mírame. Mira lo que tengo en mi mano. Tengo un hacha. ¿Quieres que lo corte de raíz? Y de esto es lo que el nuevo pacto se trata. Este es el pacto de Dios. Dios dice, te daré el poder para cumplir cada palabra que te he pedido, cada cosa que te he pedido, y yo suministraré el poder para que lo hagas. Yo tengo el hacha en mi mano. Y entonces Él le pone el hacha a la raíz. Una vez que ves eso, sabes que todo lo que Dios quiere de ti es que estés dispuesto. Ahora tal vez dices, bueno, espérame un minuto, hermano David. He escuchado esto muchas veces, lo he escuchado de gente buena que ama a Dios, que ama a Jesús con todo su corazón, y dicen, bueno, mira, tengo algo en mi vida. A veces esto tiene que ver con el adulterio, a veces con la fornicación, a veces con alguna otra cosa. Y dices, bueno, yo realmente quiero al Señor, pero tengo que decirte honestamente que todavía me gusta lo que estoy haciendo. Supongo que no tengo suficiente temor de Dios en mí. Tengo que decir con toda honestidad que no puedo pedirle a Dios que lo cambie, lo maneja. Bueno, el nuevo pacto ha hecho provisión para eso si realmente amas a Jesús. Ahora escúchame bien, estoy hablando de pecados menores, estoy hablando de esa raíz, ¿sí? Porque es Dios que obra en ti tanto el querer como el hacer con su beneplácito. Y si tú me dices que no tienes el temor de Dios, una promesa del pacto se te ha dado, Jeremías 32, 38 y 40, dice, haré con ellos un pacto eterno, que no me apartaré de ellos para hacerles bien, pero pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Tú dices, ¿cómo yo voy a obtener eso? Si no tienes lo que crees es la voluntad, no tienes el querer, el quiero hacerlo, y crees que no tienes el temor de Dios, si vas a Dios con honestidad y dices, Dios, y quédate a solas con el Señor, esta cosa me tiene atrapado, me detiene, me hace retroceder, y está entristeciendo al Espíritu Santo, y lo sé, pero me tiene tan atrapado, Señor, y crees que no tengo el temor. Ahora, si este pecado te tiene tan atrapado y piensas que no tienes el deseo que creo que necesito, si tú dices, creo que no tengo el deseo, no tengo el temor, el deseo de salir que piensas que necesitas, así como la voluntad para dejar este pecado, ¿podrías por favor poner la voluntad? Si tú se lo pides a Dios, Dios te dará la voluntad para que lo puedas lograr, y entonces Él cortará la raíz. Dios, pon la voluntad en mí, pon la voluntad en mí para entrar en el pacto. Luego, tomes esa promesa de pacto, ve al Señor y dile, Señor, no tengo temor, el temor de Dios no está en mí. Si vas a Él con esa promesa del pacto, Dios dice, no te voy a dar la espalda en esta lucha, no voy a dejar que luches solo, pero te pido ahora que me supliques, te pido que vengas con un corazón honesto. Si haces eso, yo no voy a apartarme de ti, para hacerte el bien me voy a quedar. Y te voy y te empoderaré, pondré mi temor en tu corazón, solo espera en mí y vendrá. No vendrá como una explosión, pero te despertarás un día y encontrarás que el temor a Dios está ahí y esperarás y estarás harto de ese pecado, porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. Solo dirás, Dios, tómalo. Que muramos de deseo hacia ti. Que muramos de amor por ti. Y no de deseo de contristar a Dios. Ahora, después de que el hacha está puesta en la raíz, uno pensaría que esta operación del Espíritu Santo sería esa única cosa. Él colocando el hacha en la raíz, manifestando su gracia, eso es, Señor, nunca más. Ahora tienes la victoria, el hacha está puesta en la raíz, ahora estás libre, tú vienes a la iglesia, sientes libertad, libertad, en el trabajo hay libertad, en todas partes estás libre del pecado que acosa tu vida y todo eso, qué alegría. Y dices, Dios lo ha hecho. El único problema con eso es que cuando ganamos este tipo de victoria por poder del Espíritu Santo y su pacto, la carne se levanta. Esta carne es astuta y es mala, carente del poder de la santificación en la gracia. La carne viene y te dice, Dios te debe una ahora, Dios. Ahora realmente tienes que recompensarme. No más esas noches oscuras y solitarias. No más esas luchas mano a mano, cortada con el diablo. Más de esas nubes negras sobre mi cabeza. No más batallas. Estoy cansada de la guerra. Todo terminó, dice la carne. Señor, obtuve la victoria por mí. Tú me trajiste a través y eso es maravilloso. Qué alegría es cuando el Espíritu Santo pone su hacha, está puesta en la raíz. Pero gente, no es una recompensa por ser obediente, no la hay. Pero déjame decirte que lo que sucede a continuación es que hay un patrón en la Escritura, ¿sí? Has tú confesado, te has arrepentido del pecado, creído en el Señor Jesucristo, por supuesto, bautismo en agua, luego el hacha está puesta en la raíz del pecado, luego, después de esto, estás listo para el bautismo de fuego, porque necesitas el carácter, necesitas ser probado. Entonces estás listo para el bautismo en el fuego. Ajá. Ahora, para la mayoría de nosotros, nuestro testimonio es: yo confesé mi pecado, me arrepentí, entregué mi corazón completamente al Señor, he sido bautizado en el agua, he confesado, he confiado en el Espíritu Santo para desarraigar mis pecados, me ha liberado, me llenó con el Espíritu Santo. Y si no has estado allí, estás yendo hacia allá. Tú estás yendo al fuego dentro del fuego. Estás yendo al fuego. Jesús es bautizado en agua e inmediatamente va al desierto para su bautismo de fuego. No para ser purgado, sino porque Él hizo pacto con su Padre de que iría a cada escena de batalla que Él enfrentaría. Como un modelo de hombre, modelo para nosotros, porque Él sería tocado con todas las tentaciones, las enfermedades, sintiéndolas todas. Por eso no hay ningún lugar al que puedas ir en el que Jesús no haya estado antes. Él fue probado en todo. Él ha estado allí. Él fue al desierto para su bautismo en el fuego dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, Dios no crea el fuego. Él permite que Jesús vaya al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, el significado griego del bautismo significa ser sumergido. Esa palabra significa whelm, significa estar sumergido hasta arriba, abrumado, pero bien, bastante. Y esa palabra significa sumergirse bajo el agua. El bautismo de fuego es una inmersión en la que te llevan a una prueba, ¿sí? Te llevan a una prueba. Te estás metiendo en una prueba, te estás metiendo profundamente en ella. Está por encima de ti, está sobre ti, alrededor de ti. De esta manera estás siendo bautizado, estás siendo enterrado en la prueba de tu vida. Tú estás siendo bautizado, estás debajo de esto. Ahora, Dios, ayúdanos a entender este patrón. Si no lo entiendes, cuando llegue, vas a pensar que es algo extraño. Te está pasando, pero no es extraño. Es un patrón bíblico. ¿Sí? En absoluto no es extraño, es un patrón bíblico, es lo que ves con el apóstol Pablo. ¿Sí? Cuando él fue salvo, él fue asombrosamente y milagrosamente salvo, él confiesa su pecado, cree en el Señor y rápidamente, inmediatamente es llevado por el Espíritu Santo. Y dice que predicó a Cristo, predicando el Evangelio inmediato, más y más, con más fuerza y confundiendo a los judíos. Es un predicador del Evangelio inmediatamente. Pero tan pronto como nombra el nombre de Jesús, él entra en su bautismo de fuego, porque ahora es perseguido y los judíos lo quieren matar, lo quieren destruir por predicar en el nombre de Jesús. Y lo que en el griego significa es mucho tiempo, mucho siempre, cuando sea este bautismo. Y lo que realmente está diciendo: sí, amado niño lleno de Dios, vas a sufrir mucho, mucho tiempo. Cuando sea, donde sea, a donde vayas, estará sufriendo. Y será mucho sufrimiento. Y Pablo lo soportó y vivió esto toda su vida. Ahora, si hay momentos que parece que estás libre de ese fuego, bautismo de fuego, pero ese bautismo no es algo de una sola vez. Yo le hablo a Benny en esta noche, que estás en tu bautismo con fuego, y Satanás tratará de inundar tu mente con preguntas. ¿Cómo puede un creyente lleno del Espíritu Santo, uno tan entregado a Dios, hambriento de Dios, cómo puede Dios dejarlo pasar por este tipo de cosas? Escucha, yo solo conozco un solo camino a enfrentar cuando el enemigo viene a hacer preguntas como estas, y está recordando a Cristo cómo respondió a Satanás. Es la forma de enfrentar al enemigo. Cuando venga el enemigo y le dices, cuando viene y pregunta por qué y eso, y es recordar que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y Él es quien bautiza con fuego. Cuando sé que viene de su mano, puedo descansar, porque está en su mano. Él es quien bautiza. Dios bautiza a sus santos más piadosos y preciosos con fuego. Los lleva a través y hacia abajo en pruebas de fuego para ser algo de ellos. Hebreos 1:7, que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros una llama de fuego. La palabra ministro no tiene nada que ver con ángeles. Significa en griego pueblo, su pueblo. Hace de su pueblo ministros una llama de fuego. Ahora amigos, cuando son llevados por primera vez a esta prueba de fuego y están en esto y sienten que van a ser consumidos en esta prueba de fuego y están siendo bautizados con ese fuego, nadie va a entrar en esto, nadie va a entrar en esto diciendo que está bien. Señor, sé que estás haciendo algo conmigo. Sé lo que Pablo dijo que debemos pasar para consolarnos en nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier problema. Ninguno de nosotros, cuando estamos en el fuego, dice: Señor, está bien, puedo soportarlo, porque sé que estás produciendo algo en mí. No, nunca pensamos en esa manera. Yo no lo hago. Estoy tan ocupado por libertad que, Dios, libérame de esto. Cuando estás en el fuego, escuchas venir a los consoladores y citan la escritura. Y si nos afligimos, dirán que es para tu consuelo, tu salvación. Salvación que es esa efectiva, que es efectiva en el aguantar los mismos sufrimientos que también sufrimos. O si somos consolados, es para el consuelo. Y la salvación, en otras palabras, es que estoy sufriendo ahora por otros. Ahora eso es cierto, es bíblico. Pero ya ves, ahora eres tú que estás siendo abrumado por el dolor, te ahogas en lágrimas, no comprendes la mano amorosa de Dios en esto. No vas a querer escuchar a nadie sermonearte, predicarte. Yo estaba ahí y sé que ahí hay una esposa piadosa que acaba de perder su esposo, que es un hombre de Dios, un hombre de oración, y se fue y solo tenía 40 años, y acá hay un esposo. Y esto es cierto, alguien me dijo, que lo escuchas llorar. Han pasado más de 2 años y todavía está llorando, todavía llorando por las noches, solo mirando su foto. Mujer piadosa, él no está acusando a Dios. Ella no lo está haciendo. Ella no acusa a Dios. Pero sabes, ha sido mucha pena y dolor. Y aquí está un esposo y una esposa tan abrumados por el dolor que acaban de enterrar a un niño, a uno de sus hijos. Y hay dolor. ¿Qué les digo a las personas que están en su fuego bautismal? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les diré? No llores. ¿Eso te está haciendo un consolador de otros? ¿No te dijo el Señor que te has dado en nombre de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, por su bien? Nuestra mente está lastimando a los padres. A los padres, si es que sufrimos con Él para que podamos ser glorificados juntos con Él. Me siento con ellos cuando acaban de llegar de un funeral y les digo: no llores, tienes una corona esperando, digo, erguidos, sed valientes, porque os espera la gloria, porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos será revelada. Amigos, sé de lo que hablo. Hace muchos años, la familia perdieron, unos amigos de mi familia perdieron a uno de sus hijos de 6 años por cáncer cerebral. Y dos semanas antes de que muriera, estaba manejando aquí en Nueva York. Y el Señor me habló y dijo: David, me lo llevaré, yo me llevo al niño y él va a ser tomado. Y lo sabía en mi corazón. Él va a ser tomado. Y cuando se llevaron al niño, yo era un joven evangelista sin mucha sabiduría. Y fui a ellos para ir a su casa. Y ellos estaban absolutamente estupefactos. El niño fue tomado. Dios se lo llevó. Estaban rotos. No era el momento para que yo les predicara. Pero lo recuerdo, y amigos, pasaron años antes de que me perdonaran. No sabes que Él está con el Señor. Les dije: no sabes que tienen un nuevo cuerpo ahora mismo. Pero tu Biblia dice, la mía, tú lloras con los que lloras. Yo debía haber llorado con esa familia. Yo no tenía que haberles predicado. Sí. Pero ahí les estaba predicando. ¿Ves todo esto? Las escrituras maravillosas. Y el tiempo tendrá sentido con el tiempo. Ya que el Espíritu Santo tiene también, tiene tiempo para mostrarte que tiene un plan todo el tiempo. Y comienza a mostrarte que si no lo hubiera hecho de esa manera, habría sido un desastre en el futuro. El Espíritu Santo te lo deja ver, que fue la voluntad de Dios de esa manera. Pero lloramos con los que lloran, sufrimos con los que sufren. En algún lugar o había algo que no ves, que no sabes ahora, y Él tiene que hacerlo de esa manera, es la única manera. Pero caramba, Él es tan paciente, tan amoroso, tan amable, que espera hasta que estés listo para escuchar. Así que adelante, llora, llora, no pienses que Él te va a dejar en esto. Algunos de ustedes están sufriendo de bautismo de fuego de otro tipo. Sí, tal vez nunca has escuchado a un médico decir que es cáncer, o que tienes cáncer, o no estás afligido por la pérdida de un ser querido. Tal vez ese no es el problema que estás atravesando. Y mira, tal vez el problema es en tu mente, acoso mental. A lo largo de los años he visto a las personas piadosas más santas pasar por este bautismo de fuego, angustia mental, incluso profetas. Y te diré, cada gran hombre, cada profeta que he conocido, verdaderos profetas, con los que he tenido conversaciones, cuando descargaban sus corazones y muchas veces me pedían que orara por ellos, cuando yo era el que necesitaba oración, pero me decían que orara por ellos, ¿sí? Ora por mí, porque estoy pasando por la prohibición de mi vida. Siento bombardeo con pensamientos que nunca pensé que podría tener. Estoy siendo acosado en mi mente. Veo a Dios y he dado mi vida. No tengo ningún deseo por el mundo. Nunca ha habido una curvatura sensual en mi naturaleza, pero he tenido malos pensamientos, pensamientos blasfemios, pensamientos sensuales, pensamientos que nunca pensé que fueran posibles. Y luego viene Satanás, el enemigo, y dice, ¿qué clase de hombre de Dios eres? ¿Cómo puedes tener este tipo de pensamientos? Te diré que a veces los pensamientos halagadores son más peligrosos que los pensamientos sensuales. Esos pensamientos que vienen y dicen, bueno, realmente has hecho un buen trabajo, o eres esto y aquello. Y esos pensamientos halagadores que crean orgullo son tan peligrosos. ¿Cómo pueden las personas llenas del Espíritu Santo, santas, dadas a Dios, ser acosadas por pensamientos del infierno? Sí, absolutamente. Pero ven la forma en que el enemigo trabaja. Él viene tratando de inyectar esos pensamientos. Y gente, la Biblia deja muy, muy claro que somos y podemos ser tentados. Y amigos, cuando miran esa palabra, significa solicitud del mal. Eso significa ser tentado, solicitud del mal ahora. Muchas veces sufrimos en esos campos porque somos atraídos por nuestra propia lujuria. Dice la Escritura, Y entramos a los fuegos del castigo. Pero quiero decirte que aun cuando nos ha castigado, ha dejado muy claro que no nos deja ni nos desampara. Dios no nos desampara. Él es fiel, Él es un papá fiel. No te dejará, aunque tú te lo hayas buscado. Si te entregas de todo corazón, Él no te va a dejar. Él no te abandonará y Él no te dejará, porque Él será misericordioso, ese es su pacto. Se acordará de ti y te recogerá. Y amigos, todas las promesas del pacto se basan en esa única promesa. Y si obtienes esto, comenzarás a entender que el pacto de Dios es esto, porque seré misericordioso con su injusticia, con sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ese es el deseo de Dios, tenerte libre de todo pecado que te asedia, y de darnos a entender estos ataques del enemigo llegados a nuestras mentes. Pedro tenía una palabra para aquellos que están pasando por angustia mental y tentaciones de la mente. Dijo, aunque con pesadez por el tiempo a través de múltiples tentaciones, y la palabra que se usa aquí es seducción, solicitud del mal, pero luego dice, en absoluto somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios, amigos. No voy a predicar mucho, voy a terminar con esto. Nunca tuve la intención de que este fuera un mensaje largo. Quería darles un pensamiento del Espíritu Santo. Les daría un pensamiento del Espíritu Santo. Cuando el enemigo viene a bombardear tu mente y pone pensamientos allí que no son tus pensamientos, cualquier pensamiento que sea sensual, cualquier pensamiento que sea malo es del enemigo, es del enemigo. Pero te diré, si empiezas a alabar al Señor, antes que permitas que Satanás te miente y te diga, bueno, no eres bueno, tienes una racha de maldad en ti y nadie tiene ese tipo de pensamientos, pero tú eres diferente. No has sido santificado. Cuando venga a decirte eso, te lo digo. Ustedes, personas santificadas, obtienen el ataque. Inmediatamente diga, no, Satanás, no recibo esto. Esto no es de mi mente, esto no es de la mente de Cristo. Y simplemente comience en su mente tranquilamente a adorar a Dios. Y el enemigo huirá de usted. Y diga, en el nombre de Jesús, yo llevo estos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, que es la obediencia de la cruz. Déjame decirte, para terminar, cómo sucede lo que sucede cuando estoy en un bautismo de fuego. Simplemente no llamo a nadie por teléfono, ni siquiera. Voy a mi esposa. Yo no voy a ningún ser humano. Voy al trono de la gracia. Y vengo con valentía, y cuando voy al trono de la gracia le recuerdo al Señor, tú eres el que me dijo que viniera. Tú, estoy aquí, es tu invitación. Y me dijiste que viniera con confianza y audacia ahora. Señor, sabes todo sobre mí, mis luchas, sabes por lo que estoy pasando. Y he venido al trono de la gracia y soy yo. No pido nada más que gracia para soportar esto. Lo único que te pido es que me des gracia. Si me vas a tomar, si vas a tomar a mi familia o algo vas a hacer, Señor, dame la gracia para pasar sobre esto. Dame gracia, Señor. Es lo que te estoy pidiendo para aguantar, Señor. Yo sé que tu amoroso corazón, Padre, hará lo correcto. Yo oro por sanación, oro por liberación, Señor, y lo escucho bien en esta tarde y todos lo decimos de nuevo. A veces el Señor dice, yo te doy yo mismo esa gracia, gracia, a través de los cánceres de nuestra familia. Y entra por esta puerta muchas veces, descubrí que si solo voy a Él, y tengo una confianza tranquila y digo que Dios, Jesús, me dio acceso a tu trono. Me dijiste que pasara por ese acceso y voy a mantener tu palabra. En este momento que dijiste tú, la gracia es suficiente. Te voy a mirar a los ojos. A mirarte a los ojos porque tu gracia es suficiente. Mirarte solo a ti. Todo el mundo escuche. Un balcón anexo y aquí en el auditorio principal, y puede que no lo sepas, pero hay una pantalla detrás de nosotros que están mirando hacia arriba. Escucha ahora, mira cara a cara y decirnos que muchos de nosotros vas a ir y muchos de ustedes están en eso ahora. No griten, no luchen, no pregunten, porque sigan adelante y lloren, pero se llevan bien con Él. Y dice Jesús, váyanse con Él, llévense bien con Él y digan, Jesús, por favor, solo dame gracia, dame misericordia y ámame a través de esto. Yo no sé por qué y yo no entiendo, y tal vez algún día tú me lo vayas a decir, porque tú eres fiel y sabes lo que estás haciendo. Alguien va a escuchar esto en una cinta, alguien va a escuchar esta cinta en el futuro, y te digo que Dios sabe lo que va haciendo. Él es fiel. Él es fiel. Yo lo sé, Él es fiel. Esto no es un sermón. No quisiera predicar esto menos ayer o hoy. El Señor lo cambió. Esto es algo más. Es para ti. Es para el corazón. Él no te llevará por todo lo que viene para que no tengas miedo. No tienes que tener miedo, pero puedes descansar ahora y decir, Jesús, gracias, gracias. Has sido fiel, has sido bueno, aleluya. ¿Quieres estar de pie? ¿Qué debo decirte lo que vi? ¿Qué debo decirte lo que vi? Anoche lo he visto todo el día hoy en el Espíritu. Vi que tenía que ver con el servicio esta noche y vi muchas personas en un precipicio, en el borde y abajo había un océano de aguas negras arremolinadas de desesperación aquí. Y yo lo vi. Muchos que están aquí esta noche parados en el borde, no es que tuvieras en mente el suicidio espiritual para saltar en eso, pero tenías miedo de que te empujaran o caerías en esa agua. Desesperación absoluta, desesperanza. Lo vi tan claro. Y yo vi esto, esta visión, esta mañana, antes de levantarme, la volví a ver. Y ahí es donde muchos de ustedes están hoy, en esta noche, al límite, físico, mental. Y si van a pasar por un bautismo de fuego, solo vayan a Dios y pídanle a Dios que les dé gracia. En el trono de la gracia hay suficiente gracia para cada uno de nosotros. Y Él está haciendo algo en ti y está purificando tu fe y fortaleciéndola a través del sufrimiento, a través de la prueba. No temas. Jesús está contigo. Y tú puedes decir: Jesús, estoy al borde, tú lo sabes, pero sé que me amas. Llévame en tus brazos ahora y dame de ti. Confío en ti. Déjame descansar en tu amor. Llama a Jesús y Él estará allí contigo. Él es fiel. No tengo ninguna duda que Él estará allí contigo. Y Dios te sanará, Dios te levantará, y Dios hará, y Dios te sostendrá y proveerá cada cosa, así como lo hizo con Jesús. Porque fue probado en cada área, en su alma, en su parte física, en su parte mental, en su parte espiritual, en su identidad. Pero para todo, el Padre tenía ya provisto una palabra, tenía provisto una forma en la cual Él iba a pasar cada una de estas pruebas y ser perfeccionado en la obediencia. Así que deja que el amor de Dios se manifieste en tu vida. Deja que la gracia de Dios te cubra, que el Espíritu Santo te tome a ese bautismo de fuego y lo puedas atravesar y puedas pasar por él. Y que en el nombre de Jesús lo pases y salgas de allí cada vez con una fe más preciosa, fortalecida, llena, fuerte, porque esa prueba es la que produce una fe fuerte. Y ya no caes, ya te fortaleces, doblegas tu carne. Puede que no lo veas, puede que creas que no estás listo, pero no, el Espíritu Santo te ayuda. Solo tienes que ir al trono de la gracia y Él te sostendrá. Él te sostendrá a través de cada tribulación, de cada persecución, de cada situación difícil. Él te sostendrá, Él te sostendrá, Él es fiel y su fidelidad estará allí con cada uno de nosotros. Él es tu alentador, tu consuelo, el Espíritu Santo. No es un hombre, no es un hombre, no es tu esposa, no es un pastor, no es un profeta, es el Espíritu de Dios que te consuela a través de la prueba, a través del bautismo del fuego. Así que si el día de hoy quieres venir a este lugar, a este altar, y recibir el Espíritu de Dios, y recibir la gracia de Dios, levántate y ven acá. Y Dios te va a dar gracia y te va a sacar a través de la prueba, a través del bautismo de fuego. Estará el Espíritu Santo rodeándote para vencer. Como cada uno de estos hombres preciosos, estos hombres de Dios, que Dios los ha pasado por ahí, por esas pruebas, por diversas pruebas, haciéndolos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Sí. Aleluya.